Y esto es una merienda, el programa que todos los martes de 9 a 11 podrás escuchar aquí en el 105 de tu FM, a la izquierda de tu dial, en Radio Crash. En el control Iván el Terrible y Mercedes Dulce presentándote el programa Horacio. Merienda de Negros es un programa en contra de las limpiezas étnicas, contra el racismo, la intolerancia, contra el capitalismo, por la justicia social y la libertad, por todo lo público, por la solución democrática de todo conflicto. Y lo que vas a poder escuchar aquí es la música creativa negroamericana, la música de jazz. Y vamos a continuar como habíamos acabado el último programa, haciendo un repaso de los primeros, de las primeras grabaciones del saxofonista alto Jackie Maldin, un músico que estuvo en las formaciones como con Miles Davis, como Charles Mingus, y bueno, en las suyas propias, que vamos a irnos a 1956, el 13 de julio, para encontrarnos allí con Don Albert en la trompeta, Mal Baldrón en el piano, Duke Watkins en el contrabajo y Art Taylor en la batería. El tema que vamos a escuchar se titula Sentimental Journey. Thank you. vamos a seguir ahora con el otro disco que grabó en 1956, el 31 de agosto. Este álbum se titulaba Jackie Spall y es el cuarto álbum que graba como líder. Con él estaba Billy Harman en la trompeta, Mal Baldron al piano, Paul Chambers en el contrabajo y Philly Joe Jones en la batería. Y los vamos a escuchar en un tema de Jackie Maleen que se titula Sweet Doll. Jackie Malin, y el siguiente álbum en el que lo vamos a encontrar se titula Maglin Escena. Está con Rick Garland en el piano, Art Taylor en la batería, Bill Hartman en la trompeta y Paul Chambers en el contrabajo. El 14 de diciembre de 1956. Y en esta época que Jackie y Malin están ya haciendo estos álbumes como líder, a su vez está en los Jazz Messengers. Bien, pues vamos a escucharlo en el tema que viene ahora, que se titula Gone with the Wind. Thank you. Ahora vamos a la sesión 8 de febrero de 1957. Ahí sale el álbum Jackie Marlins and Company. Bill Harman estaba en la trompeta, Ray Draper en la tuba, Mal Baldron en el piano, Doug Watkins en el contrabajo y Art Taylor en la batería. Vamos a escucharlos en un tema de Mal Baldron que se titula Flickers. Thank you. Sesión de el 15 de febrero de 1957. Ahí está el álbum de Make Shanks y Jackie Malin en el saxo alto, Mal Baldron en el piano, Arthur Phipps en el bajo y Art Taylor en la batería. Y vamos a escucharlos en I Hear a Rhapsody. Thank you. Y vamos ahora con el álbum Bare Feathers. Fue grabado el 3 de mayo de 1957. Había dos asos altos, Jackie Marlin y John Jenkins. Walter Leigh está en el piano, Doug Watkins en el contrabajo y Art Taylor en la batería. Vamos a escuchar en este tema de que da título al álbum y que es de Charlie Parker, Bare Feathers. Thank you. Y ahora viene el álbum Alto Mennes, grabado el 12 de julio de 1957. En la trompeta estaba Wester Jung, en la tuba Ray Draper, Jackie Marlin al saxo alto, John Meyers en el piano, Bill Salter al contrabajo y Larry Ritchie en la batería. Alto Mennes, este tema de Jackie Marlin. Thank you. Y ahora tenemos que rectificar, aunque bueno, ya supongo que todo el mundo se habrá dado cuenta. Sí que escuchamos el tema que había anunciado Alto Madness de Jackie Manling, pero no por la formación que había dicho, sino por la anterior: Jackie Manling, John Jenkins en los asos altos, Wade Lace en el piano, Doug Watkins en el contrabajo y Art Taylor en la batería. Y la grabación 3 de mayo de 1957. Esta sesión dio lugar a dos álbumes, Bare Fathers y Alto Madness. Bueno, entonces ahora sí que vamos a escuchar la otra sesión, la que había anunciado, de Wester Young en la trompeta, Ray Draper en la tuba, Jackie Manling al saxo alto, John Myers en el piano y Bill Salter en el contrabajo y Larry Ritchie en la batería. Y con un tema de Ray Draper que se titula Disciples Love Affair. Thank you. Bien, y ahora vamos a escucharlo. No, no era esto lo que íbamos a escuchar, sino que vamos a escucharlo en una grabación que tuvo lugar el 30 de agosto de 1957 y que dio lugar al álbum A Long Dream of the Blues. Con él estaba Wester Young en la trompeta, Curtis Fuller en el trombón, Jackie Marlin, bueno, pues efectivamente Jackie Marlin en el saxo alto, Gil Coggins en el piano, Paul Chambers en el contrabajo y Louis Hayes en la batería. Vamos a escucharlos en un tema de Ray Draper que titula Jackie's Gobs. Thank you. Y ahora vamos con el álbum Fat Jazz, álbum que grabó el 27 de diciembre de 1957. Wester Young estaba en la trompeta, Ray Draper en la tuba, Jackie Marlin al saxo alto, Gil Coggins en el piano, George Tucker o Tucker en el contrabajo y Larry Ritchie en la batería. Vamos a escucharlos en un tema de Draper y Maglin que se titula Feel Light. Thank you. Y aquí dejamos a Jackie Marlin en el periodo en que del 57 al 61 se le quitó la tarjeta profesional, con lo cual no podía actuar en los clubs, y la labor pues era en las compañías discográficas o en la pieza de teatro de Connection, que después en el 59 grabaría la música para la película del mismo título, de Connection. Bien, vamos ahora a cambiar para ir a ver y a escuchar a James Carter. En 1998, James Carter, saxofonista tenor, con Cassius Richmond en el saxo alto, Dwight Adams en la trompeta, Craig Tabor en el órgano, Yaribus Sahib en el contrabajo y Tammy Tabul en la batería. Y los vamos a escuchar en un tema que se titula Liamo. Thank you. Bien, y ahora vamos con el grupo Fieldwork, que está formado por el pianista Vijay Iyer, el saxofonista alto Steve Lehman y el batería Tishan Sorey. Todos componen y así hicieron con este tema, Off. Esto es una grabación que tuvo lugar en el 2007, el 21 de diciembre del 2007. Bien, y ahora es el turno del guitarrista Derek Bailey. Derek Bailey en un dúo con la contrabajista Joel Leandre. Fue grabado en directo en Montreal el 9 de mayo de 1997. Y vamos a escuchar un tema que llamaron No Waiting To. Thank you.